ciudad, todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente tan letra. Échale papá, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Buenos días, Chuli. Ay, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bien. Muy bien. Tú, te ha tocado presentar el programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? Échale. No sé. Échale. Papa. Sí. Muy bien, échale papas. ¿Y cómo se llama la radio en la que emitimos? Radio Almenara. Muy bien. ¿Y qué día venimos aquí a la radio? Los viernes. ¿Y en qué horario, Tomás? Horario de 12 a 1. 12 a 1, muy bien. ¿Y quién hemos venido? ¿Qué compañero hemos venido? A ver. Bien. Adete. Hasta. Tomás. ¿Tú? ¿Cómo te llamas tú? Carlos o Chuli, ¿no? Dependiendo sí. Del momento, ¿no? Sí. Se irá cambiando así. El nombre es un avanzando el programa, ¿verdad? Yo los controles. Que por cierto, que este programa no solo se emite en Radio Almenara, ¿verdad, Jean-Pierre? Cuéntanos a ver en qué otras radios se puede escuchar Échale Papas. Este programa se emite en Radio Ujol Asturias, Águilas Radio Murcia, Radio Atorna en Cantabria, Irola Irratia Bilbao. Chuma vuelve el próximo 22 de abril a los escenarios de Madrid para celebrar la primavera a ritmo del mejor rock interdimensional. Dará la bienvenida a la lluvia, las flores, la luz y el calor, y por qué no también a las alergias. Y para pasarlo piruleta, hoy contamos en el estudio con Chumi. Buenos días y bienvenido a Échale Papas. Hola. Un aplauso, ¿no? Para mí. Por ahí venido. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por haberme invitado a esta radio tan tremenda, Radio Almenara, y con estos presentadores tan tremendísimos que los tengo aquí. Mira, me acuerdo de vuestros nombres porque lo tengo apuntado. Vicente, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Jumpy. Sí. Chuli o Carlos. Tomás. ¿Sí? Y Marta. Vale, estupendo. Los tengo a todos ya controladísimos. Muchas gracias por haberme invitado. Y muchas gracias por invitarme también luego a comer y a quedarme en vuestra casa, que es lo que creo que formaba parte del trato, ¿no? Sí. No. No, dice. No, es una broma, claro, claro que no. Pero bueno, oye. Que ante todo, pediros disculpas porque Chuma no ha podido venir. Porque. Ya. Jean-Pierre no lo ve muy bien. Bueno, yo le diré que en cualquier caso le perdonas, porque como tenemos un concierto la semana que viene, el 22 de abril, en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez, pues lo está preparando. Y como está preparando, mientras él prepara el concierto, que son muchas cosas, porque somos muchos músicos en el escenario y estamos preparando alguna sorpresa que otra, pues mientras él lo prepara, pues yo vengo. Entonces, yo le haré llegar vuestros recuerdos. Y le llevaré un tupper de las lentejas que me habéis preparado. Espero. ¿Pero que no hay lentejas o qué? No entiendo. Vale, no hay lentejas, entendido. Si no hay lentejas. Claro que sí. Hay una batería de preguntas constante. Ya depende cómo respondas, vamos a ver. Vale, estupendo. Primero me las tengo que ganar, ¿no? Vale, sí. De acuerdo. Vicente, empezamos contigo. Vale. A ver, Vicente, preguntas fáciles, ¿eh? Pregunta uno. Venga. ¿Cómo y cuándo surge Chumichuma? Bueno, pues esta, claro, es que es una historia. Hay vídeos en YouTube, de hecho, que podéis ver también. Pero Chumichuma surge cuando yo, que me llamo Alberto, pero Chuma me bautizó como Chumi, cuando conocí a Chuma en la calle, ¿vale? Hay un vídeo que no habéis visto, pero yo iba por la calle yo solo, y me crucé con un amigo mío que se llama David el Indio, que toca en un grupo de música también que se llama Vetusta Morla, ¿eh? No sé si lo conocéis, son un grupo muy, muy chachi, que hace música pues rock and roll, muy guay, ¿no? Y entonces él iba con Chuma, que luego ya os contaré cómo llegó Chuma a nuestra dimensión, porque no es de este planeta. ¿Qué pasa? Que Chuma y yo nos encontramos en la calle, nos cruzamos y surgió el amor. Porque de repente resulta pues que yo le entendía, porque él habla raro, y yo le entendía, y entonces dijimos, bueno, Chuma, entonces no. ¿No os ha pasado a vosotros que conocéis de repente a una persona, a alguien, y decís, bueno, esta persona es como si fuera mi hermano, no de lo que le queréis? ¿Os ha pasado eso alguna vez? No. Bueno, a Chuli no le ha pasado. La sinceridad es absoluta, ¿eh? No. En el programa. Aquí no nos andamos con... No. Y francamente, es muy de agradecer. Tomás, ¿a ti te ha pasado? ¿Tú tienes algún mejor amigo? ¿Te ha pasado alguna vez de decir esta persona a un hermano? De decir, ¡ay! ¿Tampoco? Tampoco. Puede ser que sí, puede ser que no, según. Vale. Puede ser que sí, puede ser que no. Tú tienes un hermano, Marta. ¿Y le quieres como un hermano? ¿Has visto? Ahí no me he equivocado. Tiene un hermano y le quiere como un hermano. Pues eso está bien. ¿Tú, Jean-Pierre, tienes así algún amigo que sea como un hermano para ti? Va, perfecto, porque sois tantos, claro, como sois muchos. ¿Y tú, Vicente? Tampoco, porque como todo el mundo dice que no, ¿o sí? Sí. ¿Cómo? Perfecto. Estupendo. Bueno, pues así es como nos conocimos. Y entonces, Chuma y yo nos conocimos, y entonces, como a los dos nos gustaba mucho la música, como a vosotros, que ya me habéis dicho que os gusta también la música, como nos gusta mucho la música y como nos gusta mucho hacer música que la pueda disfrutar tanto los niños pequeños como los mayores, pero juntos así como si fuera una piña, claro, así, una piña. Pues entonces lo que decidimos fue hacer un grupo con el nombre de cada uno, Chumi y Chuma, y un grupo de música para toda la familia. Y de rock and roll, por supuesto, porque el rock and roll es lo más guay del Paraguay que hay. Claro. Claro. A ti, Marta, me has dicho que te gustan los secretos, ¿verdad? ¿A ti, Tomás, te gusta algún grupo de música? A mí me gusta todos los cantantes. ¿Te gustan todos los cantantes? Hombre, ¿qué te juegas? ¿Nos jugamos algo? No. Gano yo la apuesta y tú sales perdiendo. Ojo, macho. Vale. ¿Y a ti, Chuli, te gusta algún cantante? ¿Te gusta algún grupo especial? ¿Qué te gusta a ti? ¿Rock and roll? ¿Pop? ¿O flamenco? ¿Tú eres de flamenco? Sí. Por ejemplo, Pata Negra o Kiko Veneno. ¿Que le da vergüenza? No. Ah, bueno, vale. Entonces, ¿Pata Negra te gusta? Sí. ¿Kiko Veneno te gusta? Sí, le gusta, sí. O sea, que sí. A ti te gusta el flamenco, ¿no? Sí. Vale, entendido. ¿Y a ti, Jumpy, a ti qué te gusta? Pero con el micro, toma. Ahí, aquí. No viene en el guión, lo que te gusta. En el guión, ha ido a mirar el guión rápidamente. ¿Te gusta? ¿Qué grupos de música te gustan? Aparte de Chumichuma, que os gustará a todos. Me imagino, ¿no? Porque si no, no habría venido yo aquí. La música. Ah, ¿te gusta la música en general? Sí. Vale, muy bien. ¿Te gusta bailar, no? ¿Te gusta mover el esqueleto? ¿Y todos los grupos? Sí. Estupendo. ¿Y a ti, Vicente? ¿Te gusta algún grupo? Grupo de música. A ver, al micrófono. Hay uno que es Kin África y otro es Mecano Anatorroja. Ah. El que hizo la canción de reloj de en la Puerta del Sol. Claro, en la Puerta del Sol. Y es King Africa, la del carnaval. King Africa tenía la de bomba, ¿no? La bomba. ¡Bomba! O algo así. Vale, vale. O sea, que pues tienes gustos dispares, ¿eh? Mm. A mí Mecano me gustaba mucho. King Africa, bueno, es ya de otra generación. Se separaron. Pero bueno, sigue en vivo el recuerdo y unas canciones buenísimas. Venus en un barco, por ejemplo. Bueno, pues entonces, como os decía, así es como surgió Chumichuma y así es como, mira, incluso ya nos podría decir que así es como conocí a Chuma. Así que, nada, esa es nuestra historia. ¿Cómo es tocar con Chuma? ¿Que cómo es tocar con Chuma? Pues mira, tocar con Chuma es una pesadilla. Porque es muy pesado. Es muy pesado. Es un poco como tú. Tomás, es muy pesado, ¿no? Que eres así como muy pesado. Pero bueno, majísimo, claro. Chuma, mira, es que Chuma, tú piensas que tiene dos cuernos. Un ojo, ¿vale? Eso ya lo sabéis todos. Sí. Es blanco. Pero es que Chuma, tú piensas que Chuma es más grande que yo. O sea, Chuma mide 2.5 metros. Mira, me voy a poner de pie para que lo veáis. Chuma es como yo, pero más grande, mira. Aquí no cabe. Se choca con el techo. Aquí no cabe porque choca los cuernos con el techo. Y entonces tocar con... Perdona, ¿qué me decías, Tomás? Que no te he oído. ¿Que cómo empezaste a tocar con Chuma? Ah, bueno, empecé a tocar con Chuma pues cuando le conocí, porque dijimos, vamos a montar el grupo de rock. Y entonces, contestando a tu pregunta anterior, que me dices, ¿cómo es eso de tocar con Chuma? Pues a ver, tocar con Chuma es muy divertido, porque él es un cachondo, y el tío tiene mucho rock and roll, pero a la vez, como es un pesado y como es muy grande, pues lo rompe todo. Lo rompe todo. De repente entra al escenario y hace pum, pum, pum, pum, y rompe la batería, y rompe la guitarra, y entonces no damos abasto de gastos de reparaciones. Luego, y no te digo nada, porque bueno, tiene gustos muy raros, culinarios, y entonces nos trae unas cosas al camerino que tal. Pero es muy divertido, es muy divertido. Todos los conciertos que hacemos nos lo pasamos teta, piruleta y super teta, piruleta. Sí. Y nada, y el próximo 22 de abril lo volveremos a hacer. A ver. Cuéntame, Vicente, que veo que me vas a preguntar más cosas. ¿Cuáles han sido tus referentes para formar una banda como Chumichuma? ¿Mis referentes? Pues mis referentes musicales, claro. Pues a ver, pues ¿cómo decirlo? Pues mira, por un lado, yo tenía la sensación de que la música para niños que hay ahora era un poco diferente a la que tenía yo cuando era pequeño. Porque yo tengo ya 37 años, aunque no lo parezca, porque yo parezco mucho más joven. Y y entonces en mi época, que también sería la vuestra, había grupos, estaba Enrique Llana, estaba Teresa Raval, estaba Parchís, entonces había grupos que eran muy divertidos y que tenían una música pues muy molona. Y yo de algún modo decía, bueno, esto lo echaba un poco en falta. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a montar un grupo de música que tenga ese estilo de música. Pero digamos que mis referentes más personales como música, por ejemplo, habéis dicho, a mí me gusta King Africa, ¿no? Has dicho tú, Vicente. King Africa. Y el otro era Mecano, ¿verdad? Mecano. Eso. Y luego, Chuli ha dicho que le gustaba Pata Negra, ¿no? Porque le gusta el flamenco. Sí. Y a Marta le gustan Los Secretos. Pues mira, a mí los grupos que más me gustan son, por ejemplo, los Beatles. ¿Conocéis a los Beatles? Beatles. Los Beatles, que eran unos ingleses. Ah, sí, lo conozco. Claro, que los Beatles tenían... Bueno, va a ser un poco complicado. Los Beatles eran cuatro, pero los que componían eran dos, Lennon y McCartney. Entonces, los Beatles son, por ejemplo, para mí lo más grande, porque desde pequeño los he escuchado y me encantaban. Y luego había canciones que traducían al español. Por ejemplo, la del submarino amarillo. Amarillo el submarino es, hey, amarillo es, hey, amarillo es. Claro, claro, esa era de los Beatles, era de los Beatles. Y bueno, y otras muchas canciones que eran tremendas. Y a partir de ahí ya, pues otros grupos que le gustan a mucha gente, pero claro, a mí me gustan especialmente. Por ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson, que tenía una fuerza. ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? A ver, díselo al micro. Blasfema ante el micro. A ver. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque es mayor Michael Jackson. ¿Por qué? Ponte el micrófono que no te oigo. Porque es muy mayor ya. Hombre, muy mayor tanto como que ya no está entre nosotros. Este es mayor, es mayor, tiene infinito ya. A mí me gusta otros tipos de música, que no sean... Ah, vale. Bueno. Eso. Que no seas mayor. Sí. Bueno, pues a mí, ¿algunos gusta Michael Jackson o tampoco? ¿A ti te gusta Michael Jackson, Tomás? ¿Sí? Que cómo bailaba ese hombre, qué manera de bailar. Bailaba aquella época. Qué ritmo, claro, ¿no? Y un ritmo que alucinas. Bailaba en aquella época. Claro, claro, bailaba en aquella época y en aquella época. Y ¿a luego también qué año? Porque no sabemos. Hombre, sigue, pues mira, en los 80, 90. Sí, por ahí anda. Claro, claro, claro. ¿Y qué más grupos? Yo qué sé. Por ejemplo, Queen, que lo estábamos oyendo antes, con Freddie Mercury. Pues es que esa gente, tú ibas a un concierto y tenía un power, y tenía una fuerza, y tenía una diversión que, pues que era maravillosa. Y mis referentes son un poco eso, los grandes iconos del rock and roll, que son la pera limonera, la verdad. Me parece muy mal que no te guste Michael Jackson, ¿eh, Marta? Muy mal. ¡Que no me gusta! ¿Pero cómo no te va a gustar? ¡Que no me gusta, la bueno, verdad! Bueno, pues nada. Pues yo nada. Soy de otros... Tú eres de Los Secretos. De Los Secretos. Bueno, pues nada. Ese es mi favorito, ¿eh? Te lo guardaré en secreto. Vale, estupendo. ¿Qué diferencia hay entre componer música familiar a lo que hacías en otras bandas? Pues... es una pregunta muy difícil, ¿eh? Es una pregunta muy difícil. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, a la vez no hay ninguna diferencia y a la vez hay mucha diferencia. Porque, por un lado, no hay diferencia porque al final la música es música. Entonces la música, lo bueno es, para mí por lo menos, pues que sea divertida, a poder ser que le guste a Marta, que es muy exigente, ¿no? Que si no, dice que no le gusta a Michael Jackson. Y entonces, que sea divertida, ¿no? Para mí eso es lo primero. Y a partir de ahí, la única diferencia hay que es que para hacerla un poco familiar, pues bueno, yo lo que intento es que las canciones que hagamos chumichuma las puedan disfrutar los padres igual que los niños. Y claro, claro. Igual que el padre puede disfrutar de una cosa porque entiende una cosa, el niño de otra. ¿Qué dices, Chuli? Que no te oigo bien. Que estás ahí, que te veo ahí. Cuéntame. ¿Te da vergüenza luego? Dime, dime. Dile algo, ¿eh? Claro. Ponme en mi sitio. Ponme en mi sitio. ¿Disparas o no disparas? Dispara, dispara. ¿Me estabas criticando? No. ¿Me estaba haciendo la burla? ¿Por sí, eso? No. ¿Me estaba haciendo la burla? No. Qué fuerte, qué fuerte. Luego ya cuando se toque aquí Chumi algún temita, ya le pegas el hachazo, ¿vale? Vale. No, vale. ¿Eres el Risto Mejide del programa? Sí. Vale. Bueno, pues vale. Ya te tengo localizado, eso está bien. Bueno, básicamente eso es lo que intentamos, que no haya ninguna diferencia entre la música, porque al final la música es música. Entonces, mientras a un niño le pueda gustar, al padre también le puede gustar. Entonces, pues eso, hablamos de vaqueros, hablamos de zombies, hablamos de, pues de robots y de lagartos, de lo más divertido, porque lo demás suele ser un rollo. ¿Sabes qué pasa? Que las canciones de adultos, no voy a decir ningún grupo así en concreto, por ejemplo, Los Secretos, están todo el día hablando de que si el amor, de que si dame un besito, de que si mi novia me ha dejado. Pero bueno, qué pesados, ¿no? Hagamos canciones de robots, de lagartos. ¿A que sí, Tomás? Sí. Claro que sí. Tomás me apoya. Tomás es mi apoyo. Chuli es Risto Mejide. Marta no le gusta Michael Jackson. Y Jumpy y Vicente todavía no sé por dónde me van a salir. Pero bueno, esa es un poco la respuesta, Vicente. Ya veo que te emociona. Es una pena que no se pueda ver por la radio. Es una pena que no se pueda ver el bostezo. La magia de la radio también. Sí, sí. Bueno, pues esa es un poco la respuesta, Vicente, la verdad. ¿Qué es eso de la música interdimensional? ¿Qué es eso de la música interdimensional, Jean-Pierre? Me preguntas tú. Pues música interdimensional es como bautizamos a nuestra música. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Chuma viene de otra dimensión, que es básicamente como si fuera otro planeta, ¿no? Igual que aquí, pues yo soy de Zaragoza, vosotros unos de Madrid y otros de... ¿De dónde eras tú, Jean-Pierre, me has dicho? ¿De dónde eres? De Ecuador. De Ecuador, pues cada uno somos de un sitio. Pues Chuma es de una dimensión, de su propia dimensión. Entonces dijimos, ¿cómo podemos llamar a nuestro estilo de música? Dijimos, pues bueno, pues que sea interdimensional. Ni de una dimensión, ni de otra, de las dos. Como el Inter de Milán, por ejemplo. Claro. O Intereconomía. O sea, así es. Dime, Jean-Pierre. Hasta la fecha solo tenéis editado un disco, Bailar sin parar. ¿Cómo este disco? Bueno, pues efectivamente, como tú bien has dicho, hasta ahora solo tenemos un disco editado, que ya hace 2 años, Y me preguntas, ¿cómo es este disco? Pues es un disco redondo, Jean-Pierre. Es un disco redondo. Es un disco redondo físicamente y es un disco redondo también en el fondo. Porque es el disco que más me ha gustado a mí hacer en la vida. Porque yo cuando lo hice, dije, oye, me ha quedado fetén. De hecho, pensé, no vuelvo a hacer uno igual, ni para atrás, ni con suerte. Me gustaba mucho. Y entonces, Baila sin parar es un disco en el que hay, mira, creo que hay 12 canciones, ¿vale? 12 canciones. Sí, en el disco, caben todas. No sé cómo lo hacen, pero consiguen meterlas todas en el disco. Porque, bueno, porque la tecnología, ¿verdad, Tomás? Sí. Hay cosas modernas que... Hay cosas modernas. Para que cabe 12 canciones en un disco. Claro, ¿eso dónde se ha visto? Eso no se ha visto nunca. No se ha visto nunca, de ninguna manera. De ninguna manera. Claro, claro. Si cabe 4 o 5, sí. Si cabe más de 100, no cabe. Claro, claro. Aunque, bueno, ahora hasta en el teléfono hay miles de canciones. Miles de canciones. Pero bueno, ¿quién entiende esas cosas? Yo, desde luego, no. ¿Tú lo entiendes, Tomás? Tampoco no lo entiendo. Tampoco. ¿Tú lo entiendes, Carlos? No. No lo entiendo. Aquí no lo entiendo. Bueno, algunos lo entiendan. Yo, desde luego, no lo entiendo. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Pero bueno, al final es un disco que tiene 12 canciones y cada canción con un estilo distinto, pues para que no sea aburrido. Para que no sea un poco como yo en las entrevistas, que suele al final un poco pesado y un poco aburrido, ¿verdad? Sí. Pues aburrido eso. Bastante. Vale, ok. Entonces tenemos, pues que es una canción, pues, la canción del robot, que es como electrónica. La canción de cowboy, que es un country western. Tenemos canción de baile, canción para bañarse. Y intenta ser un disco pues muy variado y divertido. No como yo, ¿verdad, Tomás? Exacto. Bueno, tampoco pasa nada porque me digas que no. Digas, no, bueno, no eres tan aburrido. Pero no, ¿verdad? Soy aburrido. No eres aburrido. Gracias, Tomás. Eso es lo que quería ver. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esa es... Mira, de hecho, si queréis, si os parece, ya que me he traído la guitarra, si queréis podemos aprovechar, ya que me has preguntado por el disco, y hacer una de las canciones del disco. ¿Os apetece? Sí. ¿Sí? Bueno, está bien. Ha sido... Entonces, mira, hay una de las canciones... Os voy a hablar un poco antes de la canción, antes de hacerla, ¿vale? A ver, voy a coger la guitarra. Voy a quitarme los cascos. A lo mejor... Pues presentas primero ahí la canción y ya luego tú te acomodas y nosotros aquí con esta mesa de 18 canales que tenemos enfrente, lo metemos todo por línea y se va a escuchar maravillosa y estupendamente. Muy, muy, muy bien. Vale. Pues entonces, la siguiente canción se llama Zombie, Zombie, Zombie, ¿vale? ¿Vosotros sabéis lo que es un zombie? Zombie. Efectivamente, es la palabra zombie repetida 3 veces. ¿Vosotros sabéis lo que es un zombie? ¿Qué es un zombie? Vale, eso significa que no lo sabéis. Pues los zombies son unos seres de película, son de mentira, son de película, pero son unos seres que son muertos, que salen de la tumba. O bueno, la gente no, depende, puede que no, según la versión. Al final están así, tienen cara como de así. Y están que están zombificados, que no se enteran de nada. Son como si estuvieran dormidos, pero despiertos. Y entonces lo que sucede es que yo me di cuenta, porque tengo una sobrina, se llama Sandra, y yo me di cuenta de que ella, cuando se pasaba mucho rato con el teléfono móvil o con el ordenador, se le quedaba la misma cara. Se quedaba así, mira. Se le abría la boca y se quedaba así como... Y yo le decía, Sandra, se llama Sandra, Sandra, a jugar. Y decía... Oh. No, de mi sobrina. Porque estaba llevaba tanto rato viendo dibujos animados que no era capaz de oírme siquiera. Entonces yo le dije, pues tienes que salir fuera a jugar para espabilarte. Por fin. Pero claro, ¿qué tal? ¿Vosotros, por ejemplo, podéis ver el ordenador y el teléfono y la tablet? ¿Veis series o cosas en vídeos en el ordenador? Tomás, ¿tú ves cosas en el ordenador? Cosas de ordenador y la serie sí que veo. Vale. Y pero tendrás, o sea, ¿estás todo el día viendo series o solo un poco? Veo Coche Fantástico. ¿El Coche Fantástico? Sí. Qué guapo. ¿Y tú qué ves? Por ejemplo, yo qué veo yo, Los Soprano. ¿Hace bien? pero el Coche Fantástico la vi también en su momento, ¿eh? Exacto. O sea que no me acuerdo cómo era. Más que nada, Coche Fantástico. ¿Listo? Más o menos. Claro, menos una serie más buena. Que, bueno, ya veo que ves las últimas series que salen en Netflix, que las tienes ahí apuntadas. ¡Apuntadas! Claro, pero no estarás todo el día viendo series, digo yo. ¡No! Claro, también irás por ahí a nadar, con tus compañeros. ¡Sí! ¿A qué cosas hacéis por ahí? ¡Juego baloncesto, juego fútbol sala! ¡Claro, claro! Y a que eso mola mucho, bueno... No más, pero también mola tanto como ver una serie, ¿a que sí? Exacto. Claro, pues entonces esa es la idea. La idea es que no solo hay que estar viendo series y con el teléfono todo el día, que hay gente que, aunque no lo creáis, es lo que hace, que es el Instagram y cosas de esas, que eso es lo peor. Todo el día, y bueno, lo peor si no se hace con medida, claro. Y entonces la canción lo que dice, ahora vais a ver, es que si te pasas mucho rato viendo series, o viendo El Coche Fantástico, ¿sí?, o viendo Los Soprano, o viendo el Instagram, pues te queda cara de zombie y te zombificas, ¿vale? Sí. Entonces, si os parece bien, voy a cantar la canción. Ah, vale. Si no os gusta, decidme que sí que os ha gustado, ¿vale? Aunque no os guste. Ah, vale. Mentidme, ¿vale? Vale. Vale. Pues os dejamos aquí con Chumi, Échale Papas, con la primera interpretación acústica del día. Échale Papas. Zombie, zombie, zombie. Vámonos, échale zombie. Por toda la ciudad se está extendiendo una rara enfermedad. Entre los niños que ven la televisión y que se pasan todo el día enfrente del ordenador. Sus bocas se abren de par en par, sus ojos todos rojos que parecen estallar y ya no hablan, solo hacen ruidos como el gruñido de un animal. Y ya no hablan, solo hacen ruidos como el gruñido de un animal. Y es que parece que nadie está a salvo de esta epidemia mundial. Yo te lo aviso, sé precavido, si no te quieres contagiar, todos juntos, y ser un zombie, zombie, zombie. Zombie te vas a quedar, y ser un zombie, zombie, zombie, si no sales fuera a jugar, y ser un zombie, zombie, zombie. Zombie te vas a quedar, serás un zombie, zombie, zombie, si no sales fuera a jugar. Muy bien. Salen de cualquier lugar. ¡Oh! Se les cae la baba y te señalan al pasar. Era un buen chico y era tu amigo, pero ahora es zombie y nada más. Pero si le quieres salvar, una sola cosa te va a funcionar. Llévale al parque y que le dé el aire, y solo jugando volverá a ser normal. Llévale al parque y que le dé el aire, y solo jugando volverá a ser normal. ¡Vámonos! Y es que parece que nadie está a salvo de esta epidemia mundial. Yo te lo aviso, sé precavido, si no te quieres contagiar, todos juntos, y ser un zombie, zombie, zombie. Zombie te vas a quedar, serás un zombie, zombie, zombie, si no sales fuera a jugar, y ser un zombie, zombie, zombie. Zombie te vas a quedar, y ser un zombie, zombie, zombie, si no sales fuera a jugar. Muchas gracias. Carlos, es tu momento de la crítica feroz. Crítica constructiva, Carlos. Hasta crítica constructiva. A esta primera interpretación de la mañana de Chumi. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Qué decía la canción? Hablaba de zombies, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Porque ven mucho la serie, los teléfonos, pues lo que os he contado antes, el mismo rollo patatero. Bueno, bueno, habéis estado muy bien a los coros, Tomás, te he visto excepcional. Excepcional bastante. Claro, claro. Tú también haces excepcional. Gracias, hombre, gracias. Maestro, nada. Maestro, mira, como los flamencos así. Maestro. Maestro. Maestro. Eres un maestro. A ver, voy a dejar la guitarra. Decidme. Sí, continuamos con Jean-Pierre. Vamos a seguir ahí un poco abriendo este primer disco de Chumichuma, Bailar sin parar. Jean-Pierre, ¿continúas? Sí. Adelante. El disco está repleto de colaboraciones. ¿Quiénes participan? Bueno, pues mira, yo como llevaba ya un tiempo tocando, haciendo música con muchos amigos, para el disco llamamos, pues eso, lo que tú dices, a colaboradores, amigos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo entiendo, digo yo, que si Tomás un día, por ejemplo, decide hacer un disco, o Carlos un disco de flamenco, que ya es hora, pues digo yo que os llamarán a vosotros para ayudar, ¿no? Colaborar. a Marta, a Jean-Pierre, a Vicente, para las palmas o para lo que sea, ¿no? Unas palmitas de L. ¡Ea! ¡Ole! ¡Ole! Claro. Entonces, igual que Tomás o Carlos o vosotros llamáis a vuestros amigos, pues yo llamé a los míos. Y entre estos amigos, pues mira, a ver, son grupos que a lo mejor no conocéis o a lo mejor no os gustan. Pero bueno, son amigos míos de grupos españoles que a mí siempre me han gustado mucho y me hizo una ilusión, bueno, tremenda que vinieran a ayudarme. Por ejemplo, el Indio de Vetusta Morla grabó las percusiones y las percusiones… ¿Vosotros sabéis lo que son las percusiones? Tomás, ¿tú sabes lo que es la percusión? ¿Cuál es la percusión? La percusión es lo que suena como esto, mira, por ejemplo, así. Claro, él lo sabe, Chuli lo sabe. Claro, y también ya Pierre, cuando lo das en la mesa, que la radio es una cosa que nunca se debe hacer, por ejemplo… Sí. Esto es una percusión. O por ejemplo, a ver, déjame ahí ese boli. Hay una, cuando haces así, pasa que aquí se oye muy poco. Ah, es una percusión. Claro. Sí. Esto es percusión. Sí, entonces, percusión. David el Indio de Vetusta vino a grabar las percusiones. ¿Y quién más? Pues Gabriel Marijuán, que es batería de Coquemaya, vino a hacer las baterías. Que el tío se grabó todas las baterías en una tarde. ¿Oye? Nada. Sí, o sea, la pera limonera. Lo que la gente graba en varios días en una tarde. Tarde y completa. A eso, a toda velocidad. A toda velocidad. A toda velocidad. ¿Y qué más vino? Pues mira, vino una Annie B. Sweet, que es una chica que canta muy bien también, vino a hacer los coros. Esther Rodríguez hizo los coros también. Charlie Bautista grabó un montón de cosas. Me dejaré un montón. Marina Aguilarte hizo ruidos también. Y bueno, y lo demás lo grabé yo. Porque como al final todo el mundo tiene mucho lío y mucha agenda, pues como, ¿no? Como todo el mundo… Que tengo que irme a nadar, que tengo que estar todo el día con cosas. Viene ver el coche fantástico. Sí. ¿Estás todo el día con líos? Con lío, con está lío. Todo lío. Todo con lío. Entonces al final le dije, pues lo que no pueda grabar el resto de la gente, pues lo grabo yo. Y al final… Exacto. Y así repartiéndonoslo, pues así lo hicimos. Mejor. Claro, mejor. Más o menos esas fueron las colaboraciones. No pude llamar a Los Secretos, Marta. Lo siento. Pues porque no les espera que no se te oye ahí. Son tus fans. Sí. Bueno, habrá que preguntárselo a ellos. Bueno, no, pero no les llamé porque directamente no les conozco. Bueno, conozco a la guitarrista, pero muy poco, la verdad. Viene acompañado de un libro con ilustraciones de Juan Carlos Paz. ¿Cómo es este libro? Bueno, pues este libro es La pera limonera. ¿Lo habéis visto el libro vosotros? ¿Lo habéis visto? ¿El libro de Chuma? ¿Habéis visto el libro, Marta? Tomás, ¿lo habéis visto el libro o no? El libro de Chuma, no. Yo… El monstruo de Chuma. Sí, ¿lo habéis visto o no? Yo el libro de Chuma no lo he visto. Boca y ojo. Bueno, pues entonces, es un libro que parece un disco así como grande, que en la portada está la cara de Chuma, así con el ojo y la boca y tal. Y es un libro pues muy bonito que cuenta la historia de Chuma antes de llegar a nuestro planeta. Y es un libro que dibujó Juan Carlos Paz, alias Baquea, porque da la casualidad de que el estilo de dibujo que tiene Juan Carlos y el tipo de cosas que hace él se parece mucho a Chuma. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser su retratista oficial. Porque si lo dibuja igual de bien, pues oye, tendrá que hacerlo. Y entonces es un libro muy bonito con las ilustraciones y con las aventuras de Chuma. Mira, tenía que haber traído uno. Tomás, es que no me avisas. Tomás. ¿Es que te aviso? Claro. Pues como te quería que avisar para que lo trajera. Claro, claro. Si no me avisas, ¿cómo me lo voy a traer? Claro. Bueno, en realidad no me habéis avisado ni tú tampoco, ¿eh, Chuli? Ah, que te decía de poner cara. Lo llego a saber y os lo traigo y os lo enseño. Exacto. Bueno, para otro día, ¿vale? Para otro día. Para otro día. Pero bueno, es un libro muy chulo de Juan Carlos Paz Baquea, que es un dibujante buenísimo de Ciudad Real, no de Ciudad Real, bueno, de Puerto Llano, ¿no? Puerto Llano, manchego tremendo, que gran ilustrador y mejor persona. ¿Vosotros os gusta dibujar a vosotros? Sí, sí, sí. ¿Dibujáis también? Sí, dibujamos también. Es que como estáis todo el día haciendo deporte… Deporte, de todo. Deporte, radio, coche fantástico… Chico, de todo, yo hago de todo. Es increíble, ¿eh? Jugamos a futsala con él. ¿Al fútbol sala también? Sí, sí, te puedo decir, Javi. Madre mía. Como los jueves, ¿verdad, Javi? Pues, díselo a él. Pero tenéis. Te estoy escuchando, estoy aquí. ¿Dónde jugamos, Javi? Pregúntaselo a él. No, pregúntamelo a mí. ¿Jugamos? No lo jugamos sé. Jugamos en Gallú. ¿En Gallú? ¿Dónde los jueves? En Gallú. Ah, en Villa Carpetana, vale. Es que como hay un pueblo en Aragón que se llama Gallur, he pensado de repente, ¿se van estos a Aragón a jugar al fútbol? Allí jugamos todos los jueves, allí jugamos. Vale, vale. Pero entonces tenéis una agenda más ocupada que los reyes de España. No, claro, si te parece. ¿No? ¿Hombre? O sea, ¿tú ¿cuándo sacas tiempo? Podría, sí, a vernos a nosotros. Pues sí, pues sí, podría ir a veros. Pues sí, mejor. Claro, claro. Una tarde, los y jueves. ¿Los jueves? Pero, ¿son partidos de fútbol? Sí, sí, sí, sí. Madre sí. mía. ¿Y soléis ganar o no? Sí, siempre vamos a ganar. Madre mía, ¿siempre? Siempre, te puedo decir, Javi, ¿verdad, Javi? Hombre, siempre, siempre. Tampoco, ¿verdad? Tampoco, pero he metido un golazo ayer. ¿Verdad, Javi, que ayer cierto, marqué? Eso es cierto. ¿Ayer marcaste gol? Sí, ayer marqué. ¿Hubo penaltis así discutibles o no? No, no, penaltis discutibles no. ¿Te no. Nada, si me hacía un penalti sí, pero no me lo hicieron. Vale, vale. Yo marqué. Pero tú, entonces, ¿tú cuándo tienes tiempo para ver el coche fantástico? Si estás todo el día… Hombre. Lo veo los fines de semana. Ah, los fines de semana. Los sábados. Vale, vale. A ver, cuéntame, Marta, que veo que me quieres preguntar algo. ¿Qué canciones encuentras aquí? ¿En el disco? Sí. Pues, por ejemplo, la que os he tocado, la de Zombie Zombie, la de Vaqueros, la del Robot, la de Lagarto, la de… perdón, que me he quedado dormido. La de Robot… Pues las mejores canciones, las mejores canciones. Las del segundo disco todavía no están en el primero porque no me dio tiempo a hacerlas y grabarlas. Entonces, la del segundo y tercer disco vendrán ya en los siguientes. Más o menos esa es la cuestión. Y de nuevo, te pido disculpas porque no hicimos ninguna versión de Los Secretos, pero porque no me avisaste. Si hubiera sabido que te gustan Los Secretos, pues hubiera puesto una canción de Los Secretos. Exacto. Claro, o de Pata Negra o de lo que os gusta a vosotros. Michael Jackson no, ¿vale? Porque eso no. Ya sé que no te gusta mucho. Pero no. ¿qué canciones te gustan de Los Secretos? Pues a mí la de Secretos, la de Déjame. Esta, ah, vale. Déjame y otra más. Déjame, vale, bueno. No es la misma, déjame otra más. Déjame otra vez. Sí. Déjame otra vez, ¿no? Sí. Vale, ¿sí? Vale. Bueno, sí. Bueno, estupendo. Pues mira, para la próxima vez lo tendré en cuenta. A ver, cuéntame. ¿Cómo si han posidado el disco? ¿Cómo ha sido posible este disco? Sí. Vale. Pues ¿cómo ha sido posible este disco? Sí. Pues con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo y muchísimos años. Muchísimo. Es una cosa, ¿cómo decirte? Como los farmacéuticos, claro. Como los farmacéuticos. Bueno, yo creo que los farmacéuticos sí, pero… trabajarán más, desde luego tienen más responsabilidad, porque quieras que no, ellos dan medicamentos, que eso es muy importante. Sí. Y mi al fin y al cabo… Tiene una farmacia, ¿eh? Claro, tienen… Es serrano, ¿eh? Cuidado con lo que dices. No, no, por eso. Los farmacéuticos, y de hecho los farmacéuticos son, vamos, el de… De los mejores gremios del mundo. Este disco ha sido editado por el sello de Vetusta Morla Pequeño Salto Mortal. ¿Qué ha significado esto? ¿Qué ha significado esto? Mm. Pues mira, Vetusta Morla son un grupo, como ya os he dicho antes, que hacen música, lo que se suele entender, para gente más mayor, ¿vale? Para gente como nosotros, ¿no? Gente adulta ya, gente con un bagaje, una historia, gente, bueno. Entonces… Vetusta Morla decidieron sacar este disco porque les pareció bonito y les pareció divertido que hubiera una música como la que hacíamos para niños. Entonces ha significado, pues bueno, pues, es como un padrino. Vosotros tenéis un padrino, tenéis alguien que distinto a vuestros padres que cuida de vosotros. Eso ya no se lleva, ¿no? Yo creo. Tomás, ¿tú tienes padrino? Tomás, padrino yo no tengo. Bueno, vale, no pasa nada. Es como el ¿Has visto la película del padrino? De los mafiosos. Sí, yo lo vi en la traición. De padrino, en la traición. Sí que tiene padrino. Ah, eso. El padrino que decía… hablaba como así. Una oferta que no pudiera retrasar. Así que ya la boca como… Y luego, claro, a la mínima se los cargaban porque se habían portado mal. Sí, exacto. Pues eso ha sido Vetusta Morla para mí. Ha sido como el padrino. Y al que se ha portado mal, ¡pum! Se lo han cargado. Le estoy dando golpes todo el rato en la mesa, perdón. Básicamente, sí, pues como el padrino. Eso es lo que ha supuesto, Vicente. El domingo 22 estáis en Madrid en el festival A Tope de Flower Power, que nos espera en este concierto. Pues mira, el próximo 22 de abril, que es este domingo, ¿no? Al siguiente, efectivamente tocamos. El concierto se llama A Tope de Flower Power porque es primavera, pero el festival. ¿El concierto dónde es? Pues mira, es en un teatro que se llama el Teatro Fernán Gómez, ¿vale? Que es un teatro que está en la Plaza Colón. ¿Sabéis dónde está la Plaza de Colón? Sí, donde la fuente, ¿no? Pues ¿sabes dónde está el teatro? No te lo vas a creer. Está ¿Alguien sabe dónde está? Y lo que os voy a decir es rigurosamente cierto, ¿eh? Sí. Mal rayo me parta si esto que digo no es verdad. El teatro está debajo de la fuente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece, Marta, eso? ¿No te lo crees? ¡No se lo cree! ¡No se lo cree! A ver, o sea, Tomás, ¿tú te lo crees? El teatro está debajo de la fuente. Me lo creo que está el teatro debajo de la fuente, sí está. Gracias. Porque yo ya he estado. ¡Ah, yo ya he estado! Ah, ¿tú has estado ya en el teatro? ¡Ya te digo! ¡Ah, amigo! ¿Has visto? Pues he visto que no te... ¿Ha visto, Marta, que no te he engañado? ¿Que es verdad? Sí. Hay unas escaleras y debajo de la fuente... ¿A eso? ¿Dónde está el agua que cae? Sí, esa. Pues ahí justo... ¿Dónde está el Luis Corujo ese? ¿El Luis Corujo? No. ¿El obelisco? Sí. No, pero el obelisco... ¿Hay un obelisco ahí? Hay una bandera de España gigante. Hay una bandera de España. Hay una bandera de España gigante. Sí. Está, pues ahí debajo. ¿Dónde están los taxis? Pues sí, hay taxis por ahí, me imagino, no lo sé. Bueno, entonces, el concierto es ahí, ¿vale? En el Teatro Fernán Gómez. Y es un concierto que está dentro de un festival que se llama Madrid Presenta, en el que tocan otros grupos, pero cada uno en un día. Y nosotros tocamos el domingo 22 de abril allí, que espero, bueno, que todo el que pueda, que todo el que nos esté escuchando... Pero pues espero que sí, porque si no, mal vamos. Y espero que toda la gente que nos esté escuchando a Radio Almenara, ¡échale papa! ¿No? ¡Échale papa! Pues la gente que le apetezca pasar un buen rato en familia, pues que se venga a vernos, porque en nuestros conciertos estamos nada más y nada menos, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, sino estamos 10 personas en el escenario. Tú fíjate, somos, pues hombre, depende para qué. Para un equipo de fútbol nos faltaría uno. Para un equipo de fútbol. ¿Eres del Madrid? Bueno, no pasa nada. Todos tenemos nuestras cosas, no pasa nada. Pero al final, tú fíjate, con la cantidad de gente, hay un montón de gente en el escenario, hacemos un concierto y se llama A Tope de Flower Power, porque como ahora, aunque no lo... ¿Hay que pagar o no? ¿Hay que pagar? Pues hombre, yo es que tengo la mala costumbre de que necesito comer. Entonces, si no cobro entrada, no puedo pagarme ni a mí ni a Chuma los filetes. Ah, vale, ya está dando excusas. Que no. Bueno, tú no puedes ir. Bueno, no pasa nada. Ya sé. Pues a lo mejor vienen los secretos de invitados, ¿eh? No te digo más. O Bisbal. O los dos juntos. No. A uno de ellos. A ver. ¿Eh? A ver a Marta. Si quieres ir, Marta, a un concierto, ¿dónde va, eh? Que hay que pagar, pues claro que hay que pagar. No se va a ir gratis. Que yo no puedo, Tomás, que tengo sobrinos. Bueno, que tiene sobrinos. Tiene sobrinos el sábado. ¡Sobrinas! Eso, el concierto es el domingo, ¿eh? Domingo 22 de abril. ¡Hay que pagar! Eso, pero no pasa nada, no pasa nada. Si no venís, no pasa nada. En cualquier caso, es un concierto primaveral, porque aunque no lo parezca, es primavera. Porque os dais cuenta el frío que hace. Pero hace un frío y cae una lluvia que dices, pero bueno, si esto es primavera, que venga Dios y lo vea. ¿No? Pues sí. Claro que sí. Y nada, básicamente así estará el concierto, Marta. Aunque tú no quieras venir. No, es que no puedo. Que tengo sobrina. Es que tengo sobrina. Pero que tienes sobrinas, el sábado y el concierto es el domingo. Es que es agotador. Los sobrinos y las sobrinas. Eso es verdad, es agotador. O a lo mejor coincide con un concierto de Beach Band. Buen momento, hablando de este concierto del día 22, para que nos hagas una pequeña avanzadilla de algún tema que vayas a tocar en este festival A Tope de Flower Power. Flower Power. Bueno, pues. A ver, ¿con qué vamos a ir, Chumi? Eso, que luego en la fotografía queda maravillosa y estupendamente. Pues voy a hacer la canción, ¿vale? Que da nombre al disco, ¿vale? Atentos, que la letra tiene miga, ¿eh? Hay que hacer los estribillos otra vez, ¿eh? Eso, hay que hacer los estribillos. Estribillo quiere decir baila, baila. Vale. Baila, baila. Es una canción para bailar, aunque con la guitarra es complicado. Y es una canción que hice pensando en vosotros. Todos los días os tenéis que levantar, ir a la escuela y ayudar a vuestros papás o a tu hermano en la farmacia. Pero en el fondo lo que os gusta es bailar y en cualquier sitio os podéis poder a practicar en el parque Y en el metro de camino a casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y Radio Almenara es el mejor. Siguiendo el ritmo y bailando al compás, mira qué brillo sacas al suelo con tu forma de bailar. En el parque y en el metro de camino a casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es nuevo y este es el mejor. ¡Me he equivocado! Por eso baila, baila, baila conmigo. Baila en cualquier lugar, pero baila, baila. ¡Qué divertida que es tu forma de bailar! Bailar en cualquier lugar, hasta que nuestros pies ya no puedan más. No, ya no puedan más. Siguiendo el ritmo y bailando al compás, mira qué brillo sacas al suelo con tu forma de bailar. En el parque y en el metro de camino a casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el mejor. Por eso baila, baila, baila conmigo. Baila en cualquier lugar, pero baila, baila. Qué divertida que es tu forma de bailar. Bailar en cualquier lugar, hasta que nuestros pies ya no puedan más. No, ya no puedan más. Era un guiño a Marta. Déjame, no vuelvas a mi lado de una vez. Muy bien. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. Oh, oh, oh. Ya queda nada de su amor. Oh. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ole! Gracias, bueno, chicos, gracias. Marta, Marta, vaya sorpresa aquí en un momento, ¿eh? Que tan preparado, ¿eh? No te lo esperabas. No sabía si iba a salir bien, pero me ha salido bien. La canta muy bien, por cierto, ¿eh? Es una versión, así que ha salido maravillosa, estupendamente. Ah, estupenda, estupenda. No es una copia, es una versión. Estaba tocando, no, es que esos acordes justo se utilizan para muchísimas canciones. Estos son los acordes del rock. Un montón de canciones. Así, discos y discos, ha habido. Discos y canciones, porque al final las canciones del rock son tres acordes. Tres acordes. Marta, continuamos contigo. Vamos a abrir una fase final del programa en el que nos quedan unos minuticos para conocer un poquito, para que los oyentes conozcan un poquito más a Chuma, ya que hoy no ha podido estar aquí en el estudio. ¿Preguntamos a Chumi sobre Chuma? Sí. Pues venga. ¿Se lo pregunto a él? Claro, lo tienes ahí delante. O tienes sobrinos también y no me puedes preguntar. No, sobrinos no tengo. Bueno, no digo que tienes que estar con los sobrinos. A ver, cuéntame pues, Marta. Cuéntame. ¿Dónde viene Chuma? ¿De dónde viene Chuma? Sí. Pues mira, Chuma, esto se explica en el libro, ¿ves? Lo tenía que haber traído porque habría sido mucho más fácil de explicar. Sí. Chuma viene de otro planeta, nada más y nada menos. Y es un Chuma, es un músico que tiene una bicicleta, ¿vale? ¿Vosotros tenéis bicicleta o vais en bicicleta? No es el coche fantástico, ¿verdad, Tomás? No. Pero puede ser la bicicleta fantástica. La bicicleta fantástica puede ser. Puede ser. ¿Tú qué prefieres, un coche o una bicicleta? ¿Una bicicleta? Claro que sí, porque mola mucho más, ¿verdad? Mola más. Bueno. Dime, Vicente. Espera, que no tienes el micrófono. Al micrófono, Vicente. Yo bicicleta siempre tendré, pero nunca tendré coche porque no tengo carne de conducir. Bueno, pues me parece. Porque el coche es peligroso. Es verdad, es verdad. Bicicleta siempre, pero coche nunca, porque nunca he tenido carrencir, es por eso. Bueno. Coche es peligroso. No pasa nada porque hay autobuses, ¿verdad? Hay autobuses. Autobuses, transporte y no hay público. Coche más que bicicleta. Claro que sí, claro bicicleta, que sí. Bicicleta, coche nunca. En vez de bicicleta, no coche. Y también es verdad, el coche es peligroso por y carrencir. Claro que sí, claro que sí. Pues tienes mucha razón, Vicente, pero… Mucha razón lo que hablo. Claro que sí. y está bien, y está bien. Claro que sí, un aplauso para Vicente, que tiene mucha razón en lo que habla. ¡Vamos, Vicente! Vamos. Pues sí, tiene razón, tiene razón. Y además ir en bicicleta mola un montón. Pues Chuma tenía su propia bicicleta, y esta bicicleta era una bicicleta, digamos, mágica, que le permitía viajar entre planetas, ¿no? Porque era una bicicleta que se llamaba vehículo interdimensional de crucero individual, porque era un diminutivo, y entonces Chuma estaba de viaje entre dimensiones cuando llegó aquí. Pero bueno, venía de su dimensión, la dimensión Chuma, donde todos eran como él, con dos cuernos y un ojo. Nada de dos ojos, porque aquí todos tenemos ojos para aburrir. Sí, dime, Vicente. A ver, el micrófono. Que no... A micrófono, Vicente. ¿Cómo? Los monstruos del planeta no son realidad… Porque son ficción, fantasía y los monstruos del planeta no existen. Bueno, eso se lo tendrás que decir a Chuma. Chuma. Si tienes valor de decirle a Chuma. Pero aquí no está Chuma. No está Chuma, porque por ya te he dicho. Te atreves. Claro, por eso te atreves, porque no está aquí Chuma, porque Chuma es de otra. Porque está, ya te dije que estaba preparando el concierto. Pero si tú te atreves a decirle a Chuma delante de él que él no es de verdad, yo te dejo. Pero te advierto que Chuma. O sea, pesa 500 kilos y es puro músculo. Pesa 500 kilos, puro músculo. Como un toro. No entra por el estudio. En ese estudio no entra. Aquí no entra Chuma, ¿no? Nada, nada. No, ya lo has visto en… ¿La banda favorita de Chuma? ¿Cuál es la banda favorita de Chuma? Pues fíjate… Pues hombre, la primera banda favorita de Chuma es Chumi Chuma. Claro, Chumi Chuma, porque mira, tengo aquí la camiseta. ¡Hala! Por aquí, Chumi Chuma… Sí. La boca del monstruo Chuma. Micrófono al Vicente. Vicente, al micrófono. Así es. La boca del monstruo Chuma pone los cantantes del pop del rock Chumi Chuma. Claro, así es como es la camiseta, ¿verdad? ¿Y cómo es la gorra que llevo, Vicente? Haznos un uniforme que veo. La gorra con dos cuernos, pelo blanco y un ojo. Efectivamente, porque es una gorra que está hecha en honor al propio Chuma. Una gorra que está hecha en el propio Chuma. Ahí está. Muy bien. Entonces, el grupo favorito de Chuma, pues, es Chumi Chuma, que es nuestro grupo. A partir de ahí, pues, le gustan grupos de su dimensión, que aquí no conocemos. Y luego también comparte gustos, por ejemplo, pues con Marta, porque le gustan Los Secretos. Bisbal no tanto, él es más de Bustamante, ¿sabes? Porque siempre le ha gustado, el artista que tiene lágrima fácil siempre le ha llamado mucho la atención. Pero, pues eso, le gustan los grupos pues como que a cualquier monstruo. A ti, lo que no sabemos todavía es qué grupos te gustan a ti, Tomás, porque nos ha dicho que te gusta el Coche Fantástico, pero no nos ha dicho… A mí me mola el Mandro Cobar, el Fari, los Chunguitos… Ah, vale, te mola lo calé bueno, ¿no? Yo es que no sé tocar, si supiera cómo es… No sé. Pérez también, ¿no? Pérez también. Borriquito como tú. Tururú. Que no sabe ni la U. Tururú. Borriquito como tú. Tururú. Yo sé más que tú. Que tú y tú. Bueno, vale. Eso es Pérez, ¿no? ¿O Escobar? Sí, es Pérez. Pérez. Escobar, Pérez. Bueno, uno de esos. Uno de los buenos. ¿Qué le gusta a Chuma en otro planeta? ¿Qué le gusta a Chuma? Lo que más le gusta de nuestro planeta. Sí. De todo lo que hay. De todas las cosas. Sí. Lo que más le gusta a Chuma, pues mira, lo que más, la comida. ¡La comida! La comida que de aquí, porque dice que es muy buena. También te digo porque ha caído aquí en Madrid y en España, porque si hubiera caído en… Hay otros sitios que no se come tan bien. Pero aquí se come rico. ¿Tú tienes plato favorito? ¡La papa! ¡La papa! ¡La papa! Échale papa. Échale papa, claro. ¿Y cuál es vuestra comida favorita? ¿Tú tienes comida favorita? ¿Marta? ¿Yo? Sí. ¿La lechuga? ¿La lechuga? Sí. Mira, eso nunca… Inaudito, ¿eh? Inaudito. Así, sin preparar ni nada. No, con aceite y vinagre. Ah, en ensalada, vale. Digo, se la come ahí de… Y, claro. Y, Carlos, ¿cuál es, a ti qué te gusta comer a ti? Tu comida favorita. Comida favorita. Macarrones. Sí. Macarrones. Has acertado la primera. Sé que soy la bomba. Jean-Pierre, ¿a ti qué te gusta comer? Lasaña. ¿Lasaña? ¡Ah! Lasaña. Lasaña. Está, pero eso es comida italiana, bien rica. Y a ti Vicente, ¿qué es lo que te gusta comer? No me gusta comer. Sí. Aquí en el centro, cuando ponen pasta… Me encanta la pasta, pero hoy no hay pasta. ¿No hay pasta? Me cago en la mano. Me cacho la mano. Vale, empiezas el fin de semana. Vale, empezamos el fin de semana. ¿Aquí habrá que quejarse de algún sitio? Quejarse no tanto. Porque el catering, la comida que traigan, o sea, ya se verá lo que va a comer el catering. Vale, vale, vale, vale. ¿Y qué tenéis para comer hoy, pues? Ya se verá. Ya se verá, ya se verá. Vale, vale. De momento estamos disfrutando este momento. Eso, de momento. Estamos disfrutando el momento del pop, del rock, de Chumi Chuma. Gracias, gente, gracias. Así, sí, fantástico. All right. A ver, cuéntame, Jean-Pierre, que veo que me quieres preguntar algo. Ahí, el ojo. ¿Cómo se llama el idioma en el que habla Chuma? Pues el idioma en el que habla Chuma se llama chumesco. Claro, chumesco, que suena un poco raro, ¿no? Como de País Vasco, sí, tal vez. Sí. Pero bueno, es así, chumesco. ¿Le habéis oído hablar? ¿Habéis oído cómo habla Chuma? Vamos a escucharle hablar. Un pequeño saludo aquí que nos ha enviado Chuma. ¿Ah, sí? ¿Nos ha enviado un saludo? Sí, sí, sí. Sí. Esto es un programa muy documentado. Y bien, bien, bien, bien, estupendo. A ver qué nos cuenta Chuma. Vamos a escuchar a Chuma. A ver. ¡Oh, Chuma Kumaracana! Ah, hola. ¡Chumaraca! Sí. ¡China! ¿Cómo la gana? ¡China Kuma! ¡China Kuma! ¡Chuma! ¡China Kuma Naka! ¡Kuma Na! ¡China Kuma Naka! ¡Chuma Naka! ¡Chuma Naka! Claro, claro, que os envía. Bueno, ¿lo habéis entendido? Sí. ¿Pero cómo que sí? ¡Si solo lo entiendo yo! ¡Mentiroso! ¡No habéis entendido nada! ¡Que os he pillado! ¿Tú has entendido, Tomás? No he entendido. Claro que no. Tomás no está aquí. ¿Controlas? Tomás, tienes el B1 de chumesco. ha sido… No, es que todavía no hay clases, pero vamos a poner una academia, ¿vale? De idiomas. Pero lo que… Una academia de idiomas. ¿Dónde? No entendí nada. Una de idiomas, bueno, de un solo idioma, de Chuma. Pues todavía no hemos encontrado un sitio, pero me han hablado de una farmacia… Que a lo mejor lo busco yo cerca. ¿Qué ha dicho entonces? Os ha mandado un saludo, ha dicho que se alegra mucho de que estéis aquí haciendo una entrevista a mí, que siente mucho no haber podido venir y dice que El Coche Fantástico es una serie fantástica, como su propio nombre indica, que la sintonía era como así, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí, es así. Sí, es así. Sí. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Claro que sí. Y básicamente os envía muchos saludos y dice que nada, que a los escuchantes que nos estén oyendo de Radio Almenara, pues que están todos invitados a venir el 22 de abril a nuestro concierto domingo. Va en el teatro debajo de la fuente. Sí. Es un teatro mágico, aunque Marta no se lo creía, pero Tomás, como el que ha estado ahí. Yo estoy ahí. Claro, Tomás sabe que está ahí. Claro, estupendo. Y nada, yo le mando también saludos a Chuma, que ahora iré al local a estar con él y le diré de paso lo que me ha dicho Vicente. lo de que no hay pasta hoy para comer, vaya. Sin Chuma existiría Chumi. Es una buena pregunta. Vale, ¿sin Chuma existiría Chumi? Pues no. No, ¿sabes por qué? Porque mi nombre, de verdad, el nombre que me dieron mis padres es Alberto. ¡Hala! Alberto, Alberto. Alberto. Yo soy de Zaragoza, porque Chuma viene de otra dimensión, pero yo vengo de Aragón. ¿Aragón? ¡Aragón! Que es todavía más tremendo, ¿sabes? Tiene más enjundia. Entonces, mis padres me pusieron de nombre… Alberto. Pero Chuma, cuando me conoció, me puso de nombre Chumi. Claro, porque como vio que yo le entendía, que es un misterio todavía por resolver, dijo, bueno, me dijo, si yo me llamo Chuma, tú te llamarás Chumi. Me bautizó como si fuera un caballero de la mesa redonda. Tomás, que bostezas, ¿tienes sueño o hambre? Tengo sueño. Tienes sueño. Mamá. ¿Y hambre no tienes? Un poco. Vale. Un poco, no mucho. Hay que tener siempre un poco de cada necesidad. Vale. Bueno, pues eso, que al final, sin Chuma… No existiría Chumi, porque al fin y al cabo, de momento, me ha nombrado a mí Chumi. Yo soy Chumi ahora, pero vete a saber si dentro de un tiempo no será Chumi, por ejemplo, Tomás. ¡Exacto! ¿Tú podrías ser Chumi? Podría. A ver, vamos a ponerte la gorra, a ver ya, si puedes ya, ser ya, Chumi. Ya. Hay que tratarla con mucho cuidado, ¿eh? La gorra. Muchísimo cuidado, pero… Oye, pues mira, o sea… Mira cómo… O sea, tú podrías ser Chumi… ¿Eh? Mira, a ver. Claro. Perfectamente. Perfectamente. Perfectamente. A ver. Y, bueno, y como tú, pues cualquiera de vosotros. Así que, es, respondiendo a tu pregunta, sin Chuma no existiría Chumi, pero Chumi puede ser aquel que Chuma decida. Así que así está el patio. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo imagino que sí. Nos quedamos sin tiempo para más. Seguiremos aquí un montón de rato con Chumi, ¿verdad, chicos? ¿Ya ha pasado una hora? ¿Cómo nos enrollamos, Como las persianas. Muchísimas gracias, Chumi, por acercarte aquí al estudio. Gracias a vosotros por invitarme. A compartir este ratico con nosotros y con nosotras. Y bueno, tocarte aquí unos temitas en directo y en exclusiva. Claro que sí. Que tanto nos anima a la mañana. Yo creo que además es la mejor manera de cerrar el programa de hoy. Con pues, otra interpretación en directo. Pues mira, lo voy a intentar. Voy a intentar hacer otra canción. No sé si voy a poder ya, porque ya se me han acabado. Ya no tengo más. pero bueno, oye, por ejemplo, para Marta, que no va a poder venir al concierto el 22 de abril en el Teatro Fernán Gómez, dentro del ciclo Madrid Presenta, pues bueno, vamos a intentar hacer una canción. Entonces, a ver, ¿qué canción podría hacer? Lo voy a dejar un poco a vuestra elección, ¿vale? Tenéis que elegir entre, atentos, tenéis que elegir entre la canción de Los Patos, que es de bañarse, la canción del cowboy. Pasa que la canción de cowboy es muy lenta. Esa yo creo que os va a aburrir porque vosotros hoy os veo más de marcha. Y entonces también podemos hacer, pues mira, Patos, cowboy o lagarto. ¿Qué es lo que preferís? Yo prefiero la de... A ver, Tomás, ¿tú cuál prefieres? Yo prefiero la de cowboy. La de cowboy. Vale, tenemos una ya. A ver, tú, Marta. Ninguna, vale, estupendo. Bueno, pues ya que ha elegido Tomás, voy a hacer una versión rápida, ¿vale? Y antes de empezar la canción, así muy rápidamente, os voy a decir, como es una canción que pasa en el desierto, ¿vale? Os voy a dar pistas de los animales que hay en el desierto y me tenéis que adivinar cuáles son, ¿vale? Vale. Por ejemplo, si en el desierto por la noche escuchas... No. ¿Qué es esto? Un pájaro. Se parece. Es un grillo. Un grillo, casi. Y si por la noche escuchas también en el desierto, escuchas... Un búho. Un búho. Muy bien, que el búho hace... Y si escuchas a lo lejos, por ejemplo, esto... Un lobo. Muy bien, muy bien. Y el último ya, que si escuchas, por ejemplo, escuchas esto... Eso. Un caballo, estupendo. Bueno, pues ya tenemos a todos los animales. Y con esta canción me despido de vosotros y de nuestros All Radio oyentes. ¿Atentos? Sí. All right. Oh, cuando llega la noche y se pone el sol, más de un millón de estrellas alumbran mi corazón. Oh, pero aunque yo solo sea un pobre cowboy, más de un millón de estrellas me acompañan allá donde voy. Oh, hoy no hay que hacer más que mirar hacia el cielo en la oscuridad. Y no hay nada más que un millón de estrellas en la oscuridad. All right. Viajo con mi caballo y juntos los dos. Cruzamos el desierto pasando sed y calor. Oh, pero cuando llega la noche y se pone el sol, más de un millón de estrellas alivian nuestro dolor. Oh, no hay que hacer más que mirar hacia el cielo en la oscuridad. ¡Muy bien, Chuli! Y no hay nada más que un millón de estrellas en la oscuridad. ¡Muy bien! ¡No!